Bienvenidos al podcast sobre oratoria forense. La oratoria es un conjunto de habilidades, conceptos, tácticas y prácticas destinadas para que cada persona desarrolle sus propias capacidades en la comunicación oral, que es imprescindible para el correcto desempeño profesional en cualquier área de la actividad humana, para enseñar, comunicar, liderar, motivar, negociar, entre otras. Y la preocupación central es la reforma a diferentes disposiciones legales y la implementación de los juicios orales. Esto es hablar en público. La idea es dar herramientas que sirvan a los alumnos para lograr un aprendizaje significativo. Al estudiante, conocer las técnicas y estrategias en el dominio de estas capacidades le otorgará una importante ventaja competitiva debido a que una de las cualidades esenciales del ser humano es su capacidad de comunicación oral, a través de la cual se transmiten pensamientos, sentimientos, vivencias, conocimientos, etc. Y es de dominio público el auge de reformas que se están llevando a cabo, lo que causa preocupación entre los profesionistas y estudiantes de derecho. Y es a través del uso de la oratoria forense o judicial que se brindarán nuevas herramientas para que el alumno ingrese a su vida profesional, con el conocimiento y habilidades necesarias para resultados satisfactorios, que tendrá como objetivo que el alumno identifique y analice los conceptos básicos para la elaboración y exposición de un discurso jurídico, así como las diferentes técnicas de expresión oral y utilización del lenguaje jurídico para lograr una argumentación que le cree la confianza para hacer frente a la nueva etapa de la forma de litigar, como es la inclusión en nuestra legislación de los juicios orales. El desarrollo consistirá primero en proporcionar los conocimientos básicos de la oratoria a efecto de que el alumno pierda el miedo a hablar en público, conozca las diferentes posturas, ademanes y movimientos corporales que demuestren un control y dominio de lo que se habla, así como los elementos esenciales de un discurso público. Posteriormente, el alumno pondrá en práctica lo aprendido pero enfocado al mundo jurídico, que es el tema principal como se menciona líneas arriba, por lo que se contempla también en el curso que el alumno conozca lo referente a la retórica jurídica, esto es, que engrandezca su forma de hablar con lenguaje jurídico que le facilite dirigirse a la audiencia en el desarrollo de un proceso judicial. Por eso la estructura del presente proyecto se adapta a las necesidades del estudiante de derecho, tomando en cuenta el ámbito en que se va a desenvolver y los conocimientos que debe de adquirir y que muchas escuelas de nuestro país pasan por alto. Porque no es solo transmitir el conocimiento, sino lograr que el alumno se adapte rápidamente a su vida de litigio. Y el mundo de derecho es cambiante, pero en este blog encontrará las bases y contenido temático para dominar el arte de convencer jurídicamente de que se tiene la razón, logrando resultados satisfactorios para ellos como estudiante, pero sobre todo para la persona o personas que defiendan en sus intereses. Espero que sea de ayuda el contenido que se ofrece. Gracias.